especiales de la Biglietti. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa especial aquí en la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para todas nuestras compañeras y compañeros del norte, centro y suramérica y más allá, donde llegan las ondas digitales de la web radio CDP La Biglietti. Hoy un programa especial que justamente vamos a hablar de un tema de entrecasa, digamos así, pero que nos tiene muy contentos en lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de la plataforma digital, de la página web de la web radio CDP La Biglietti. Para eso hemos invitado al compañero Pablo López, que es uno de los responsables de que esta propuesta se haya transformado en una realidad, se esté transformando paulatinamente en una realidad. Ya está 100% operativa, todavía le falta trabajo, siempre falta algo que mejorar perfectiblemente. Esta propuesta va adelantando en lo que tiene que ver con ofrecer más funcionalidades a las usuarias y usuarios de la web radio, no solamente a las personas comunes y corrientes que escuchamos la radio por internet, sino también a aquellas radios aliadas dentro y fuera de Venezuela. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Víctor, ¿qué tal? Pues aquí de estreno, ¿no? Estamos de estreno, estreno de esta página de la web radio que tiene muchas cosas para las cuales hablar, y vamos a hablar en los próximos 30 minutos de algunas de las principales características con respecto a la funcionalidad, a las posibilidades de suscripción, de hacerse socio, inclusive socia a la página de la web radio, para poder también contribuir a mantener todo lo que significa el funcionamiento, el andamiaje profesional de que nos proponemos seguir haciendo en esta página, que ya lo veníamos haciendo desde el portal de prensa CDP, pero ahora la web radio se independiza del portal, sigue trabajando aliada con él, pero ahora tiene su propia plataforma donde las usuarias y usuarios pueden tener acceso a las descargas, a los históricos de los programas, parte de los históricos de los programas que tenemos en la Biglietti, también una sesión de encuestas donde vamos a tener la posibilidad de que las usuarias y usuarios puedan decir cuáles son los temas, las temáticas, las propuestas comunicacionales que más les interesa que abordemos dentro de la web radio, y también lo que son los que se denominan los feed, que ya Pablo explicará un poco más adelante qué significan y para qué sirve. Pablo, vamos a hacer un primer abordaje a la página web, cómo la vienes percibiendo, cómo ha venido iniciando el proceso de consolidación de esta plataforma que va a servir para posicionar aún más y mejor dentro y fuera de Venezuela esta propuesta comunicacional que se adelanta desde la Biglietti. Sí, bueno, el tema de la página es primero la idea de independizar la propuesta de la radio, de la web radio La Biglietti, del portal de noticias. Es un poco para dar algunas facilidades mayores, ¿verdad? Y tener otra visualización de lo que es la radio. En el nuevo sitio, que es labiglietti.com.be, no solamente van a poder escuchar la radio. La idea un poco es que cada producción de la Biglietti, primero vamos a empezar a decir que las producciones de nuestra radio son todas con una licencia libre, ¿verdad? Así es. Una licencia Creative Commons, compartir igual. Esto quiere decir que cualquier medio puede utilizar en nuestras producciones, simplemente respetando la licencia y manteniendo esa licencia. Entonces, al tener una programación propia con estas licencias, lo ideal es distribuir este contenido para que la mayor cantidad de medios posible puedan replicarlo. Por eso, la radio brinda algunas facilidades para esto a través de esta nueva página web. La estética de la página, vamos a ir viendo de a poquito las cosas. Bien. La estética de la página, la idea era que fuera una página sencilla de manipular, con el contenido necesario y no más que eso, para no entreverar a la gente, que sea clara la navegación en la página y que tenga las funcionalidades que uno necesita o que la gente puede llegar a precisar. Algunas de las cosas, la idea sería que cada programa, de cada producción de la radio, se cuelgue una nota, a veces con transcripciones de los programas, a veces con la idea general del programa que se está colgando. Esa nota, en la misma nota va a contener un audio que se puede escuchar y descargar de la misma nota. y a su vez alimenta un podcast de cada programa, de cada producción de la radio. Los podcasts, para quien no lo sepa, se usan mucho en el contenido multimedia, para que tú puedas colgar un audio, un video, lo que sea, y tú puedas después suscribirte a determinados podcasts. O sea, para que estés al tanto de cada cosa nueva que se publica en ese apartado. En el caso de nuestra radio tenemos la funcionalidad de que cada programa, por ejemplo, Punto y Círculo Comunicacional, Radio Liberada, etcétera, cada programa de la radio tiene un feed de podcast independiente. Entonces uno puede suscribirse al podcast de cada programa y seguir cada programa independientemente. Supongamos que un medio de Argentina quiere reproducir el contenido de Punto y Círculo. Él se suscribe al podcast de Punto y Círculo, ahí dice cómo hacerlo. Incluso hay una guía en la página para que, por ejemplo, puedan usar el G-Poder, que es un programa para suscripciones de podcast. Él se suscribe al canal de Punto y Círculo, al feed de Punto y Círculo, y sin ni siquiera tener que entrar a la radio mediante este programa, puede gestionar todos los capítulos nuevos de Punto y Círculo, tenerlos ahí, ver la descripción, que es la misma que aparece en la página cuando se coloca la entrada, y de ahí mismo descargarlos. Entonces tiene un control mucho mayor y una facilidad mucho mayor, sin tener que recurrir a correos electrónicos para pasarse los audios, ni a Google Drive, ni a ningún lado de eso, que lo que hacen es complicar al operador que tiene que alimentar después las radios con los distintos audios. Claro, sí, un poco la intencionalidad de lo que veníamos pensando e implementando a lo largo de las últimas semanas con respecto a esta página web, tiene que ver con una página web pensada para la activación de una radio, en este caso una radio web, de forma tal de que se simplifique al máximo y se eliminen la mayor cantidad de intermediarios entre la radio y el usuario o la usuaria o la radio aliada que quiera retransmitir o tomar los programas. Hay una serie de espacios comunicacionales que hemos venido activando en los últimos tiempos. Ahí están los breves informativos, ahí está Radio Liberada, Tisana Cultural, que viene con una propuesta renovada para este 2017 también, que es un programa fundamentalmente, obviamente, como el nombre lo dice, volcado a la visibilización y a la difusión de materias culturales, no solamente del Táchira, no solamente de Venezuela, sino también de gran parte de América Latina, desde donde nos llegan información permanentemente, y estamos difundiendo conjuntamente con la compañera Celia, que es la encargada, la responsable, la coordinadora del programa. Y bueno, a partir de eso vamos proponiendo una serie de iniciativas que tienen que ver con la funcionalidad directa y concreta de la radio, porque tiene una lectura, ¿no? Tiene una plataforma que nos diferencia de una radio en señal abierta. Por lo general, la lógica y la lógica que nos avasalla, digamos así, en nuestra cotidianidad, tiene que ver con la multiplicidad de ofertas comunicacionales que hay de radios en FM, en AM, y lo que tiene que ver con las radios digitales y las radios web. Obviamente casi imposible que uno esté pendiente o al tanto de todo lo que se dice o todo lo que se hace, y hay muchas radios inclusive que por diferentes motivos que no vamos a analizar ahora no graban sus programas, ¿no? Si tienen un horario de salida al aire, y si lo escuchaste bien, y si no lo escuchaste, paciencia. No hay forma de recuperar eso, por más valiosa que sea la información. Lo que sucede es que uno tiene que ser consciente de la potencialidad real de una radio web. Una radio web tú tienes que complementarla de alguna manera con, por ejemplo, los podcasts. Exacto. Porque una radio web, ya primero por su estructura técnica, no permite una gran cantidad de escuchas simultáneos. O sea, tú tienes un ancho de banda en los servidores. Así es. Saturas el ancho de banda, el radio se cae. No lo puedes escuchar. Entonces hay un límite de escuchas simultáneas. Y entonces tú tienes que dar la oportunidad de que la persona que no escuchó por X motivo el programa, pero lo sigue, pueda escucharlo cuando quiera. Y descargarlo y tenerlo y escucharlo en su reproductor móvil o mientras va en el viaje, en el teléfono o donde sea. Porque hay toda también una estereotipación con respecto a lo que son las radios web, ¿no? Muchos compañeros, inclusive compañeros y compañeras que tienen radios en señal abierta, dicen: pero ustedes tienen una radio web, ¿cuándo van a tener una radio, ¿no? El mundial con todo. Y bueno, ahí tenemos, hay pros y contras, ¿no? Tienes un conocimiento mayor con respecto a eso, pero obviamente el sentido común nos dice que hay pros y hay contras con respecto a una radio y a otra radio. La radio web, aparte de que tiene ese contra de la limitación de la cantidad de usuarios simultáneos, tiene la capacidad de llegar a un público global, que no la tiene una radio comunitaria, ni siquiera una radio formal al aire. Además, al aire. O sea, cuando la radio en sí, la Biglietti en sí, está pensada para ser una radio global. Exacto. ¿No? O sea, si bien nosotros transmitimos y emitimos aquí en Venezuela, digo, ya la diversidad de gente que trabaja con nosotros, digo, es una cosa, y aparte, por ejemplo, el informativo intercontinental y ese tipo de cosas, nosotros, o sea, tratamos de mostrar la realidad de Latinoamérica en general. Así y que sea de interés para cualquier país en Latinoamérica. Sí. Entonces, internet en ese caso y la radio web en ese caso es una ventaja. Sí, sin lugar a dudas. Y otro de los, pero una de las cosas, hablábamos de los contras recién, ¿no? Pero una de las cosas a favor que tiene inclusive la radio online y los podcasts, ¿no? O sea, la posibilidad de tener acceso al material grabado o pregrabado para poder ser descargado, es que lo pueden escuchar gente que inclusive no tenga internet en su comunidad, en su casa o en su cercanía. Pasar, porque seguro. Puede ir al ciber más cercano, al infocentro más cercano, a la conectividad internet más cercana, descargarla por completo el programa y poder ser compartido en una universidad, en una comunidad, en un barrio, inclusive hasta en zonas rurales donde no tienen acceso a internet, lo pueden descargar perfectamente y compartir el material, por lo cual rompe ciertas barreras, ciertos estereotipos que nosotros estamos prácticamente que obligados también a mencionarlos, porque forma parte de lo que nosotros creemos que es la comunicación integral, no solamente integradora, o sea, de integrar realidades, de integrar conceptos, de integrar propuestas, sino también de integrar la posibilidad de gente que tenga internet y gente que no tenga internet, por más que suene contradictorio al ser una radio, sí, por internet. Sí, pero es así. E incluso por eso también la importancia del licenciamiento libre del contenido. Exacto. Para esa difusión. Totalmente. Hay una propuesta, como decimos, integral. Formaba parte, inclusive lo veníamos hablando en los últimos meses del año pasado, del 2016, que uno de los objetivos para este 2017 era alcanzar esta plataforma independiente de la web radio. Y bueno, estamos cumpliendo el primer objetivo que nos habíamos pautado para este 2017 y estamos muy contentos con eso. Y obviamente estamos, aunque también sabemos, estamos muy claros de que todavía le falta mucho trabajo a la página, le faltan muchas cosas, fundamentalmente en algunas de las cosas en las cuales yo me he comprometido personalmente, que es el tema de los aliados comunicacionales, que está en construcción todavía, pero que tiene un elemento que también nos va a posibilitar, al entrar en la radio, ver, conocer cuáles son todos aquellos medios de comunicación, estructuras comunicacionales, organizaciones comunicacionales o sociales, inclusive, que no tienen que ver directamente con la comunicación, pero que aportan, que tienen estructuras comunicacionales que nos sirven como para alimentar cualquiera de las estructuras de la radio, cualquiera de los programas de la radio. Y eso es muy bueno, porque es un debate que hemos venido dando en los últimos años y no muchos comunicadores todavía lo entienden. Ajá, sí, eso va a haber, hay una página destinada dentro de la radio a las estructuras aliadas, ¿verdad? Coméntanos un poco, Pablo, también cómo está visibilizada la programación. Has tenido la posibilidad de investigando ahí, de encontrar un plugin bien interesante donde se muestra una programación bien detallada. Es una tabla, en realidad es una tabla donde incluso tú puedes descargarla en formato HTML para tenerla si la necesitas para algo. Y si no la estás viendo, es una tabla que uno actualiza los datos de la tabla y actualiza la programación automáticamente. Exacto, es una ventaja comparativa sustancial con respecto a lo que teníamos anteriormente, que era un PDF que también... Sí, por ejemplo, en el caso de cuando uno la descarga, el PDF es más bonito si se quiere, pero para nosotros funcionalmente y como prolijidad en la página para verla, la tabla es más interesante, ¿verdad? Esas son, o sea, son pequeñas cosas, digo, que podemos mejorar al tener un sitio aparte, digo. O sea, porque en el otro tienes una página dentro de otro sitio. Aquí tienes un sitio solamente para la radio y para todas las cosas que están dedicadas a eso. Después, quiero explicar un poquito la forma de navegación en la página. Por favor. Tú tienes un menú principal, donde tienes una estructura que es la radio. Y ahí adentro encuentras desde el equipo que conforma la Biglietti con una ficha de cada una de las personas que conforma el equipo. Tiene la programación, tiene las estructuras aliadas. Pega una manito, ¿qué más el hay? Contacto. Ahí? La propuesta de contacto también, el espacio para que la gente pueda escribirnos y contactarnos. No, eso está aparte, está en el menú principal, no está dentro del radio. Está la radio online. La radio online, y también está la posibilidad de hacerse socio a la Biglietti, ¿no? Ajá, sí. Eso está en el menú general. Yo te estaba hablando del menú de la radio, que es específicamente la radio. Es un menú que tiene un submenú. Te estaba hablando de eso, pero bueno. Sí, el podcast, la programación. Ajá, tal podcast que es. La guía de descarga que hablábamos recién, que es muy interesante porque ahí se explicita inclusive con gráficos, con ilustraciones. Sí, para es que... un tutorial. Es un tutorial de cómo usar G-Poder para suscribirse a los feeds de nuestra radio o a cualquier otro feed. En realidad sirve para cualquier otro. Sí, luego en el resto de menú tienes la parte de contacto donde nos pueden escribir para hacer aportes de ideas, de información, etcétera. Y tienes bueno, lo que es también la campaña de socios, ¿no? Que explica un poquito eso de la campaña de socios. Bueno, sí, obviamente que en este proceso de consolidación de la página fuimos investigando también otras propuestas que ya existen y que han venido manejando la idea de que todas aquellas personas que son habituales a la radio, que les gusta la programación de la radio, que siguen o que pueden tener acceso de aquí en más a lo que se produce dentro de la radio, pueden asociarse a través de un formulario también que ha sido creado y ha sido ya está activo dentro de la página de la página de labiglietti.com.be para mensualmente o cada tanto el tiempo que la persona estime prudencial puede hacer una contribución ya sea dentro de Venezuela como fuera de Venezuela por PayPal o dentro de Venezuela a través de depósito, transferencia o algún otro mecanismo. Nos falta los bitcoin que en algún momento nos falta los bitcoin, que también es otra propuesta que mucha gente ha venido consultando con respecto a si trabajábamos con bitcoin. Estamos trabajando para consolidar la plataforma autóctona de Bitcoin. Tenemos la colaboración de nuestro coordinador en República Dominicana, el compañero Ireño, que ha ofrecido también la plataforma para que las contribuciones en PayPal puedan estar siendo administradas también por la fundación, que es la estructura jurídica que ampara el trabajo de la web radio. La campaña de hacerse socios justamente tiene que la idea de que las usuarias y los usuarios de la web radio sean los que sostengan económicamente en un alto porcentaje a los que hacemos en la web radio. Como ustedes comprenderán, tiene un costo de mantenimiento de trabajo obviamente de producción, que eso hay que costearlo de alguna manera, y la idea de hacerse socio es justamente propiciar el empoderamiento también, no solamente comunicacional, sino también de administración económica de los medios, por ser justamente o considerarnos también un medio libre, ¿no? Y para estar libre de cualquier presión política, económica o estructural que pueda surgir en el trabajo de la radio, la campaña de que los usuarios y las usuarias puedan suscribirse a la página y a su vez hacerse socio de la página, de la web radio, hace que nos posibilite una independencia, no solamente para el equipo que trabaja en la Biglietti, sino también para posibilitar que las usuarias y los usuarios puedan seguir disfrutando de los contenidos y ir mejorando, ¿no? Y poder obviamente plantearnos nuevas propuestas. Ahí hay algunas propuestas que vamos a estar consolidando en los próximos meses, que tiene que ver con una necesidad que hace tiempo lo venimos planteando, como es un informativo nacional, ¿no? Donde podamos tener informaciones de diferentes partes de Venezuela, pero más que nada de forma alternativa, más que nada temática, donde se analicen las cuestiones, donde se planteen un conocimiento más a profundidad, más allá de los titulares de las noticias, con diferentes referentes que nosotros hemos venido contactando y en diferentes espacios, en diferentes entrevistas, en diferentes propuestas, y que estamos contactando para consolidar esta idea. Es una idea que todavía está en proceso de elaboración, no hay nada definido todavía, pero está dentro de los planes, de las propuestas que vamos a seguir adelantando como forma de seguir consolidando esto. Pero obviamente para hacer eso y otras cosas, y muchas otras cosas más, está necesariamente la sustentabilidad económica, que ningún proyecto escapa, la necesidad de que tenga este respaldo de parte de las usuarias y los usuarios y de todos aquellos colaboradores dentro y fuera de Venezuela que quieran apostar a que la web radio CDP La Biglietti pueda seguir trabajando como hasta ahora y mejorar. Ajá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? No, bien, bien. Vamos entrando ya a los últimos 10 minutos de este programa especial. Tenemos 10 minutos más como para poder avanzar en esta, en este programa especial que estamos hablando. Para si recién te enganchas a la a escucharnos en La Biglietti, estamos hablando justamente del lanzamiento. Estamos hablando de que estamos muy satisfechos de haber podido completar este primer objetivo 2017, que era generar la plataforma o la página web de la web radio, labiglietti.com.be, que nos permite y le permite a las usuarias y a las radios aliadas y a todas aquellas radios que deseen o estructuras comunicacionales que deseen acceder a los programas grabados y al historial de producción de La Biglietti, que puedan tener una página web donde acceder y obviamente interactuar con nosotros. Es la, fundamentalmente claro. La idea es que se profundice la interacción con la radio. Sí, este mismo en la página van a ver los enlaces a nuestro canal de Telegram de la radio. Así para es. Estar informados en todo momento, ya que está esa herramienta ahí que es bien práctica. Bueno, tenemos un enlace ahí, van a ver los enlaces a las redes sociales también. Este, e incluso hay unas encuestas que iremos cambiando con el tiempo, o sea, uh-huh. sobre distintos temas, que quien quiera participar en la encuesta también puede hacerlo por ese lado, ¿verdad? Decir que la radio es labiglietti.com.be con uh-huh. doble T, ¿no? Porque exacto. no todo el mundo conoce quién es, por qué Biglietti y no sabe que es con doble T. Ahí está, sí, fundamentalmente este la radio tiene que ver con esta proximidad o esta afinidad que se tiene con respecto a el cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Bueno, ahí vamos avanzando en lo que tiene que ver con esta significación de labiglietti.com.be como una plataforma que busca hacer una comunicación de ida y vuelta. Esta ida y vuelta que se consolida, como decía el compañero Pablo, con la encuesta. Una primera encuesta que está visible en la página principal del portal y que se puede ir modificando y que desde ya ya pueden ir participando para decir, bueno, cuáles son los temas, cuáles son las áreas comunicacionales que más les interesa para poder nosotros ir concibiendo programas especiales, entrevistas, informes, sí, incluso micros. Programación. De parte de la programación, ¿verdad? Exacto, exacto. Inclusive aquellas personas, aquellos profesionales que tengan estudios o que estén estudiando algunos temas y que les interese compartirlos, socializarlos, ahí pueden tener a través del formulario de contacto, contactarse con nosotros, darnos su teléfono de contacto, su correo electrónico, entramos en contacto con ustedes y podemos obviamente coordinar programas especiales, entrevistas o cualquier otro tipo de propuestas. Que una de las propuestas que también estamos pensando obviamente tiene que ver con la parte de producción de contenidos especiales, de micros temáticos. Hay muchos micros temáticos que hemos venido y que estamos socializando a través de la radio, por ejemplo lo que tiene que ver con la parte de seguridad informática y algunas otras cosas de software libre, pero también derechos no solamente ciudadanos, sexo, diversidad, o sea una serie de cuestiones y queremos profundizar en eso, queremos que eso se transforme en una motivación adicional de la página y de la web radio para que sigamos produciendo con respecto a esa direccionalidad. Uno de los grandes debates que se ha dado en la comunicación en los últimos años tiene que ver con el tema de la producción de contenidos y nosotros queremos justamente transformar esta página web en un banco de contenidos que sea de utilidad no solamente para los que escuchan la web radio online, sino también para los que ahora van a acceder a toda una plataforma de descargas en un verdadero banco de contenidos comunicacionales que le pueden servir para los que están estudiando, para los que están trabajando, para los que están haciendo comunicación, para los que todavía no saben si quieren hacer comunicación o no y están buscando su forma de incursionar dentro de alguna actividad. Y bueno, el tema de la comunicación es un frente de articulación y de promoción social. Sí, bueno, ya vamos cerrando ya. Uh-huh. Y nada, bueno, hemos explicado un poquito cómo es la función, cuál es la función de la página. Y nada, invitarlos a que entren en la página, escuchen la radio desde ahí mismo y a su vez vayan viendo los distintos programas pasados también, que para eso están los podcasts. Uh-huh. Y bueno, a usarla y aportar a la comunicación por este lado, ¿no? Exacto, sí, bueno, una de las cosas que es muy usada también en muchas de las radios que tienen su página web, pero que bueno, justamente tiene que ver con eso de la funcionalidad de que tú puedas cliquear para escuchar la radio y se te abra en una página. Una ventana emergente, se abre una ventana emergente para que puedas seguir navegando sin inconveniente. Exacto, tanto navegando dentro de ahí mismo de la página de la radio o cualquier otra página que estés. Sin que se corte la transmisión. Sin que se corte la transmisión. Y eso es fundamental para poder seguir la escucha, porque estamos transmitiendo 24 horas al día. Y la idea es que sigamos consolidando una radio que no le envidia nada a ninguna radio comercial. Uh-huh. Tiene una propuesta comunicacional muy prolija, muy acorde a una variedad de público muy diverso, tanto dentro como fuera de América Latina, y eso le hace le da un plus adicional que no solamente la calidad de sonido, sino la calidad de producciones y la calidad de todo lo que es la parte musical. Hay todo un estudio, hay toda una direccionalidad comunicacional que se le da al tema de la música, y una música muy diversa que también nos permite, que es una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo mucho hincapié, lo hemos hablado mucho también con Pablo y con los otros compañeros del equipo, que tiene que ver con que la música también sea una fuente de comunicación, donde se abran las perspectivas a otros géneros musicales, a otras manifestaciones musicales de diversos países, que aunque parezca mentira, con la diversidad de radios que hay, cada vez la diversidad musical es menor, ¿no? Sí, lógico. Eso, tú decías que hay muchísimas radios con muchísimas propuestas, pero en realidad las propuestas son pocas. Uh-huh. Hay muchísimas radios, sí, pero las propuestas son pocas porque casi todos hacen lo que venden en el momento. Exacto. Digo, pues están atados a eso, ¿verdad? Entonces hacen lo que ellos suponen, por lo menos, que venden en el momento. Uh-huh. Y por lo menos estoy hablando de las radios tradicionales, de FM, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, justamente y ahí volvemos a lo que es la importancia de tener una independencia económica, claro, del status quo establecido, para poder mostrar otra comunicación y no solamente hacer como un eslogan de que otra comunicación es posible, sino que hacerlo realidad. Otra comunicación es posible no solamente a través de lo que se dice, de lo que estamos diciendo ahora a través de los micrófonos, sino también lo que se escucha a través de la música, y que algunos pueden cuestionar, pero que pasan mucha música. Bueno, la idea es justamente mostrar la diversidad de producciones que hay, que sí la existen, que sí existe dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, inclusive fuera de América Latina, y sí, eso sí, es claro, importante, inclusive no solamente en idioma español, sino en otros idiomas, en inglés, claro, en portugués. La música, es buena, exacto, o es mala, más nada, digo. O sea, así es, y abre fronteras, y abre, claro, fronteras. Claro, y la, claro, idea es que, la idea de la billete justamente es romper los estereotipos comunicacionales que la comunicación comercial, mercantilista, nos ha impuesto, de escuchar lo que le interesa a la disquera o a los productores que venden. Incluso nosotros estamos de a poco añadiendo espacios, o dentro de espacios, añadiendo partes, por ejemplo, para la producción, por ejemplo, de música libre también. Eso justamente que te quería plantear, en estos 3 minutos que nos quedan, hay una importante, dentro del portal tenemos lo que es el conocimiento libre, y dentro de la radio el tema del espacio de música libre, ¿no? Que eso hay... eso tenemos en algunos periodos de la transmisión musical de la radio, pasamos música libre. La idea es ir aumentando eso. Exacto. Incluso en algunos programas, como el nuestro, el de Radio Liberada, a partir de este programa que vamos a grabar hoy justamente también, uh-huh, vamos a empezar a hacer, además de pasar música libre, que es solamente música libre la que pasamos en el programa, vamos además a hacer una reseña del músico o de la banda que estamos pasando. Bien. A forma de difundir también lo que ellos hacen. En un minuto, Pablo, ¿cómo podemos definir eso de música libre? Esto daría para un programa exclusivo, sí, ¿no? Vamos a plantearnos desde ya un objetivo de hacer, ajá, un programa o un ciclo de programas sobre música libre, porque digo, yo me incluyo, puedo pensar que música libre es, bueno, si está en internet está libre, ¿no? Lo puedo descargar. No, al contrario, si está en internet tiene derecho de autor. O sea, cuando nadie dice nada, uh-huh, tiene derecho de autor, tiene todo en realidad. Por eso esto se puede ir para largo, pero si tú ves una foto en internet, uh-huh, o una canción, lo mismo, eso a priori tiene derechos reservados. Uh-huh. O sea, tú no sabes qué puedes hacer con eso. Si la puedes difundir, si la puedes pasar en una radio, si puedes o no. Si lo más probable es que si a alguien le interesa y sale que es el dueño de eso, te puede hacer un juicio o cualquier cosa. Cuando hablamos de música libre, hablamos de música con licencias Creative Commons, uh-huh, donde el autor de la obra a priori da determinados permisos. para que tú puedas, depende el tipo de licencia que tengas, para que tú puedas hacer una difusión, sea comercial o no comercial, depende que puedas hacer una mezcla, por ejemplo, de la canción, o sea, o modificar la canción, depende de la licencia, también te lo permite o no te lo permite. Pero eso es la música libre, una música que el autor da derecho para que tú puedas retransmitir. Bueno, ya llegamos al final, ahora sí, y ya con el compromiso de abordar un programa específico sobre lo que es música libre y qué significa. Nosotros estamos en contacto en un nuevo programa especial en cualquier momento a través de la web radio CDP La Biglietti y ahora a través de lo que es la página labiglietti.com.be. Ahí nos pueden encontrar tanto en la transmisión online o también a través de todo lo que son los históricos de la producción de La Biglietti. Seguimos a través de la web radio CDP La Biglietti. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.